Mi nombre es Beatriz Fernández y mi ocupación es, soy médico. Ay, pero me siento maravillosa. Nos dio algo hermoso. Yo es la primera vez que vengo. Me llamó poderosamente la atención desde que vi un espectacular y el eslogan, ¿no? O sea, experimente una cultura divina. No sabía más o menos de qué se trataba, pero me podría imaginar porque es una cultura milenaria y dije, pues seguramente va a aportar algo hermoso y superó todas mis expectativas. La música hermosa, muy a propósito de todos los mosaicos que presentaron en Bailables. Las chicas hermosas, una sincronización perfecta, yo creo que horas y horas de ensayo, una perfección en todos los sentidos. Todo mundo debería de nutrirse de este tipo de espectáculos porque es hermoso, es único, es espiritual y es inspirador. 5.000 años de música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador, un fenómeno cultural. Hay que verlo. 7. Shen Yun. A 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Ingrese a una tierra divina. Absorba la sabiduría ancestral. Saboree la belleza eterna. Observe a los héroes crear leyendas. Vea cuando la rectitud se destaca y la puerta celestial se abre. Cuando se abre el gran telón de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2017 a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com.